Oiga, tenemos visita esta hora en la mañana. Bueno, ya no es visita, si ya es. Los Araya Guerrero son parte importante del patrimonio coloquial de Antofagasta y de la Radio Carnaval. Está con nosotros el senador don Pedro Araya Guerrero, hermano de don Jaime, panelista estable de Sin Filtro. Ahí está todo lo... ¿Cómo estaba, don Pedro? Don Mauri, bien, pues feliz de estar aquí en Radio Carnaval una vez más, abriendo los estudios junto a esta... Hoy día la abrió con Bernardita. Hoy día la abrió con Bernardita. La abrió con la Bernardita hoy día, sí. Oiga, senador, bueno, vamos a conversar distintos temas. En la entrevista anterior me recuerdo perfectamente que lo analizamos, la crisis hospitalaria que tiene el recinto hospitalario de la ciudad de Antofagasta. Denuncia nuevos incumplimientos en crisis del hospital regional de nuestra ciudad. Su hermano acusa también inacción por parte del MOP, pero tengo entendido que usted ha ido mucho más allá. Usted ha estado con los trabajadores, ha estado con parte de la concesionaria, estuvo también en esta mesa de trabajo, que esperamos que no sea a largo plazo, sea a corto y a mediano plazo, por lo demás. Nosotros tenemos un problema bastante serio, Mauri, con el hospital regional, que al final del día termina repercutiendo no solamente a quienes se atienden en el hospital, sino también a quienes van a los centros de salud privado, porque nosotros tenemos una red de salud que hoy día no da abasto para toda la demanda que hay de atenciones médicas. Y el mal funcionamiento del hospital, en la práctica, ¿en qué se traduce? Primero, en que las personas que necesitan ser operadas no pueden ser operadas, se vuelve a postergar la operación, no hay horas médicas, hay problemas para realizar los exámenes. Entonces, en eso, nosotros le volvimos a insistir a la ministra del MOP la necesidad de poner término a la actual concesión y buscar una empresa concesionaria que pueda actuar de mejor manera, responder con rapidez frente a los distintos inconvenientes que presenta el funcionamiento del edificio, pero no podemos seguir en esta suerte de pantano en que se echa la culpa al Ministerio de Salud con el MOP respecto al funcionamiento del hospital, porque al final del día el que paga los platos rotos es la gente que necesita atención de salud. Entonces, en esa línea, nosotros le hemos vuelto a insistir a la ministra la necesidad de terminar la concesión y buscar un nuevo concesionario, y asimismo también le estamos pidiendo a la Contralora General de la República que, dentro de la investigación que está realizando por el funcionamiento del hospital, se pueda incluir un tema que conversábamos con los dirigentes de los distintos gremios de la salud del hospital, que cuánto le ha significado al servicio de salud el mal funcionamiento del hospital. Es decir, cuánto ha costado derivar pacientes a centros privados que han tenido que pagar el Estado en clínicas privadas porque el hospital no estaba funcionando. Y ese costo, ¿quién lo va a asumir? ¿Va a ser parte del servicio de salud? ¿La concesionaria va a reembolsar al hospital? Entonces también ahí hay un tema que hemos pedido que se clarifique por parte de la Contraloría. Senador, bueno, el 28 de marzo se reúnen para comenzar ya a trabajar en esta materia. Ayer fue 28 de abril y en este mes hay más de 5 incumplimientos. Así es. Entonces, ¿esto quiere decir que no se ve que tenga un horizonte claro, rápido y oportuno? Yo creo que no, porque yo creo que la concesionaria lo que está apostando es que hay un contrato de concesión que le da, entre comillas, ellos ciertas libertades. O sea, lo que conversábamos la vez pasada, Mauri, la concesionaria tiene plazos para realizar las reparaciones. Claro, entonces hay reparaciones que se toman el plazo máximo que les permite el contrato, pero esa demora en la práctica impacta que el hospital no pueda funcionar y significa un problema respecto a la gente que pierde hora médica, que pierde la posibilidad de operarse en el pabellón, que no se puede tomar exámenes. Entonces no es tan sencillo decir que la concesionaria está cumpliendo, sino que aquí hay un impacto respecto del mal funcionamiento del hospital. Entonces eso es lo que tiene que valorarse, y por eso lo que hemos dicho nosotros me parece irrisorio hoy día que, con todos los problemas que tiene la concesionaria, no se le hayan aplicado las multas más altas que establece el contrato y a partir de eso poder poner término a la concesión. ¿Le va a seguir exigiéndole respuesta clara a la ministra de Salud? Pero absolutamente, Mauri, porque tenemos un problema si el hospital no está funcionando bien. La gente, hemos estado conversando con mucha gente que tenía, por ejemplo, hora para operarse, y porque no se podía ese día utilizar pabellón, le postergaron la operación. Alguna gente que no era operación de urgencia sin fecha, que llevaban esperando meses una cirugía. Entonces, eso no puede ser. Entonces, necesitamos que se tome una decisión. No podemos seguir en el estado de abandono que está hoy día la salud pública en la región de Antofagasta. Tenemos esta problemática en el hospital regional. Y por otro lado, comienzan a cerrarse distintos centros de salud aquí en Antofagasta. Le pongo un claro ejemplo, el centro de diálisis de la clínica UPA Antofagasta. También una real afectación para muchos pacientes, muchos usuarios, para poder continuar, por ejemplo, en su centro de diálisis los distintos tratamientos. Así es un problema la cierre de este centro, porque nosotros tenemos una cantidad importante de personas que se dializan en la comuna de Antofagasta y en general en el resto de la región. En su minuto, cuando estaba la presidenta Bachelet, logramos, por ejemplo, que la gente de Taltal se pudiera dializar en Taltal y no tener que venir a Antofagasta. pero tenemos un problema porque efectivamente el cierre de BUPA va a significar que hay una cantidad importante de personas que se atendían en el sector privado que hoy día van a tener que ser atendidas en el sector público en tema de diálisis. Entonces, claro, tenemos hoy día un problema con la red de salud. Yo creo que lo hemos conversado en más de alguna ocasión. Hoy día la ciudad de Antofagasta ha crecido territorialmente y ha llegado mucha gente, muchos migrantes foráneos, mucho extranjero, y además también está llegando mucha gente chileno a trabajar en la región. Y los centros de salud no están dando abasto para toda la demanda que tenemos el día de hoy. Y claro, el cierre de este centro por parte de BUPA va a ser un problema respecto de qué es lo que va a pasar con aquellas personas que se estaban dializando en ese centro. Además, también hay que tener presente que eventualmente el servicio público podía comprar, hacer lo que se llama compra de servicio, y que gente del sector público se dializaba en la clínica BUPA porque no se daba abasto en el hospital. Entonces aquí va a haber un problema que la autoridad de salud van a tener que abordar con forma urgente. Y ahora vamos también a la construcción del nuevo centro oncológico en Calama, que también hay una importante inyección también de recursos para la construcción en Calama, que había una deuda histórica, lo conversamos en varias oportunidades, y hoy en día también se le devuelve también la tranquilidad, pero esto también va a atender a gran parte de la población del norte de Chile. Así es, y además lo que estamos aspirando es que pueda Antofagasta transformarse en un centro de referencia para el tratamiento del cáncer en toda la macrozona norte. O sea, hay mucha gente que, si bien es cierto, se hacen tratamiento en el centro oncológico norte de Antofagasta, en el hospital, hoy día no está dando abasto para la demanda que hay hoy día de personas que necesitan tratamientos contra el cáncer. El centro oncológico norte, que hoy en día tampoco da abasto, no tiene los profesionales y tampoco se le ha inyectado recursos para poder adquirir nuevo equipamiento, y eso ha sido un reclamo generalizado también por parte de los usuarios, los vecinos y la misma gente que trabaja en el CON. Así es, y bueno, y de hecho, mira, por ejemplo, la semana antepasada, cuando fuimos a reunión con el Consejo Minero, ¿ya?, uno de los temas que se le planteó al Consejo Minero era que la gran minería debiera ayudar al financiamiento de un centro de tratamiento del cáncer de primer nivel. Porque en el fondo, claro, tenemos hoy día un problema serio de personas con cáncer en nuestra región. Además, como lo hemos dicho, a mí me ha tocado por distintas razones conversar con algunos médicos en Santiago por distintos temas, y una de las cosas que se repite con varios médicos, sobre todo con médicos con gastroenterólogos, que hay mucha gente que llega de Antofagasta con cáncer al hígado, a la vesícula, al colon, y me decía, y está mucho submostrado porque esa gente, siendo Antofagasta, entre comillas, está registrada como que este es un caso en Santiago, siendo que originalmente gente que vive en Antofagasta va a su tratamiento a Santiago. Me decía un médico que a él le tocaba ver personas que llegan ya en etapa 4, que no hay mucho que hacer, que personas que más fallecen en Santiago, entonces en la estadística quedan registrados como cáncer que son de Santiago, cuando en realidad son de Antofagasta, son de Calama, son de Tocopilla. Entonces ahí hay que intervenir y poder construir este centro, y nosotros esperamos que el Consejo Minero, uno de los compromisos que se tomó en la reunión, que ellos evaluaran de qué manera se ayuda a la sostenibilidad financiera de un centro de este tipo, que va a ser cada vez más necesario para la macrozona norte. Bueno, estamos conversando esta hora de la mañana. Y lo otro que hay que hacer mucho hincapié es en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, porque nosotros siempre le hemos dicho, no sacamos nada con construir edificios que van a terminar siendo elefantes blancos si es que no hay personal médico para atender. Entonces, en eso también es muy importante el fortalecimiento que hay que realizar en la Universidad de Antofagasta con las carreras del área de la salud, de forma tal de que en la medida en que se van construyendo estos nuevos centros, existan profesional médico, técnicos paramédicos, enfermeras, tecnólogos, kinesiólogos, doctores, y sobre todo el ambicioso plan, que la idea que cuando la Universidad de Antofagasta recibió el antiguo hospital era que este hospital fuera un centro de formación de médicos especialistas, de forma tal de tener médicos que se queden en la macrozona norte y no como ocurre hoy día, que la gran mayoría de los especialistas que vienen son médicos que vienen de Santiago a hacer su pasantía, la terminan y se devuelven a la región metropolitana. Bueno, 30 años fue el traspaso, el comodato para el hospital clínico. Sí, no, este comodato, que es de mayor tiempo, le da un mayor horizonte a la universidad para poder planificar. Nosotros estuvimos en reunión con el rector en su oportunidad y junto con la ministra de salud, y la idea es que a partir de que este comodato de 30 años la universidad ya pueda presentar un plan de formación de médicos especialistas, y que le hemos planteado a nosotros urgencias que necesitamos en Antofagasta, pediatras, oncólogos y geriatras. Entonces, entre otras especialidades que debería dar, empezar a partir ya la Escuela de Medicina de la Universidad de Antofagasta. Bueno, poder avanzar en el tema de la crisis hospitalaria que tenemos aquí en la comuna y también en gran parte de la región, porque Tocopilla y tal también no están muy alejados de esa triste realidad que tenemos aquí en la comuna. No, así es, pues si cuando uno visita Tocopilla o tal, el gran problema que tiene Tocopilla y tal, que claro, Tocopilla tiene un bonito hospital, pero también tiene falta de médicos especialistas, entonces terminan derivando buena parte de sus pacientes a la comuna Antofagasta. Bueno, el caso de Taltal es un hospital mucho más básico que también deriva buena parte de sus pacientes al Hospital Regional de Antofagasta. Y eso también, o sea, ha tocado gente que ha venido de Taltal, llega a Antofagasta y resulta que el hospital no está funcionando porque la concesionaria tuvo un problema con el aire acondicionado, que hay una filtración de agua que impide normal funcionamiento. Entonces, esto tiene un impacto bastante complejo respecto de lo que es la red de salud. Yo siempre he pensado y lo hemos dicho, no solamente a la actual ministra, sino a sus antecesores, que el gran problema que tenemos en la macro zona norte es que la red de salud es muy débil. Nosotros tenemos una red de salud que es muy frágil. Conversamos, por ejemplo, con la ministra de Salud, que si el ministro Marcel le dijera, mire, voy a abrir la chequera y le voy a pasar un cheque para que usted pague todas las listas de esperas que hay en la región de Antofagasta, nosotros no tendríamos capacidad de hacerlo. Aunque operara a full el hospital, las clínicas privadas, no tenemos la capacidad porque nos faltan suficientes centros asistenciales, nos faltan además profesionales médicos para hacer esas operaciones. Entonces, además tenemos un problema de recursos humanos que hay que ir viendo de qué manera se va concretando y se va mejorando en el tiempo. Pero, senador, y recordemos que arrancamos este año 2025 con un recorte a la salud, más de 16 mil millones de pesos, y ahí vemos que por un lado recortamos 16 mil millones y por otro lado el presidente de la República le entrega 30 mil millones de pesos a Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo hoy en día? Lo que pasa es que hay dos, bueno, en el fondo administrar un país como administrar una casa, entonces uno tiene que ver dónde va colocando ciertas necesidades. Ahora, esto el gobierno ha hecho una opción justamente por mantener un canal de televisión pública, que además no es solo Televisión Nacional, sino también los canales educativos que tiene TVN. Uh-huh. Y claro, es una inyección importante de recursos que nosotros le hicimos muy a regañadientes, hicimos presente que probablemente TVN tiene que mejorar hoy día la forma en que los formatos que tiene el programa de televisión tiene que volverse más competitivo. Además, en un mundo donde la televisión prácticamente va de salida hoy día con el streaming, es muy poca la gente que está viendo televisión y eso ha impactado en la audiencia. Y las pocas audiencias que hoy día tienen son bastante bajas. Entonces, claro, no es solamente Televisión Nacional, no puede ser un saco sin fondo, sino que tiene que haber efectivamente un manejo financiero que le dé sostenibilidad en el tiempo. Pero también ahí había una opción que hizo el gobierno de mantener un canal de comunicación pública que pudiera tener una línea editorial distinta a las que tienen hoy día los otros canales. Claro, pero le inyectamos 30 mil millones de pesos y por otro lado le recortamos 16 mil millones de pesos al tema de la salud de nuestro país. Entonces, es que por eso no se entiende mucho lo que... Las lecturas son... por eso no se entiende mucho la lectura de hacer esa inyección tan importante de recursos en TVN en este minuto. Cuando además todos sabemos que, bueno, también TVN está en una situación financiera bastante compleja, que la hacía bastante inviable si es que no había una inyección de recursos en el corto tiempo. Bueno, estamos conversando esta mañana con el senador don Pedro Araya Guerrero a través de Radio Carnaval. Senador, terremoto político en las últimas horas, se bajaron algunos duraron menos de 2 semanas. Otros no alcanzaron a armar la fiesta, estaban comprando el confeti, globos, todo lo demás, pero se quedaron ahí con los crespos hechos. ¿Cómo ve el escenario político este año? Que es difícil, tanto candidato que hoy en día hay, primarias por un lado, por el otro lado dicen que no es necesario hacer primaria, renunció la senadora Bodanovic a la carrera presidencial. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo se vislumbra? ¿Se ve la imagen a lo mejor de Marco Enrique Minami? ¿Se ve también distintas figuras y haciéndole también el apoyo también a Carolina Tohá de aquí en adelante? ¿Cómo se ve el escenario para lo que se viene en estas presidenciales 2025? Yo parto de la siguiente premisa, Mauri. Creo que la elección presidencial no está definida. O sea, ya, si tú me preguntas quién va a ser el próximo presidente, yo pondría un signo de interrogación. Ya. Por varias razones. La primera, porque la candidata más fuerte de la derecha, que Evelyn Matthei, lleva 3-4 años en campaña y no logra pasar del 28%. Los macacas le pusieron, sí, por otro lado. Sí. Matthei, Kast y Kaiser. Entonces, Matthei no logra superar el 28% y de hecho viene en caída. Además ha tenido bastante errores los últimos días que no le han dejado que ella se proyecte más allá de ese porcentaje. ¿Le jugó en contra los dichos que entregó sobre lo que aconteció en el golpe militar? Absolutamente, senador. Absolutamente, le juega en contra. Pues claro, porque todo lo que ella ha hecho en este último tiempo, al final del día, es favorecer a la centroizquierda, porque ¿qué se ha producido? O sea, para terminar el primer análisis con la derecha. Entonces yo creo que Evelyn Matthei no logra despegar, y lo de ella hoy día está en caída libre, y probablemente la gran preocupación de su comando es que no se vaya a producir una alianza electoral entre Kast y Kaiser, ya, porque podría ocurrir eventualmente que Kaiser se baje en favor de José Antonio Kast o viceversa, y si se produce ese escenario es muy probable que pase a segunda vuelta o José Antonio Kast o Kaiser, y deje desplegado en segundo lugar o tercer lugar a Evelyn Matthei. Entonces, el panorama de la derecha es bastante complejo. Además, el tongo que trataron de armar con las primarias en una cuestión que por último se hubiera hecho con más delicadeza tener una primaria, pero después vimos que deciden no hacer primaria. Por un lado sale Francisco Chaguán despotricando contra Evelyn Matthei, entonces uno dice, oye, si estos son los socios que tiene, ¿qué capacidad va a tener de ordenar y gobernar el país Evelyn Matthei si no es capaz de ordenar a los propios partidos que la están apoyando? Entonces además también la gente ya se empieza a dar cuenta que si bien es cierto Evelyn Matthei aparece como una figura fuerte, no logra ordenar. Ahora, el panorama de la centroizquierda no te diría que es mucho mejor, porque hoy día el gran problema nuestro es, pues, poder decirlo así, el desorden y no ser capaces de poder generar un discurso común. Y eso es lo que ha llevado a que hoy día el voto de la centroizquierda esté muy desperdigado. Pero yo tengo la impresión de que una vez que se realice la primaria, vamos a tener un aglutinamiento de los votos en torno a quien gane la primaria, que esperamos que sea Carolina Toa. Si eso ocurre, yo me atrevería a decir que va a estar muy peleada la elección presidencial. Probablemente va a pasar Carolina toda segunda vuelta, y dependiendo cómo sea el escenario de Kaiser, Kass, Matthei, quién es el que pasa por la derecha. Entonces está muy abierto el resultado electoral, o sea, no es lo mismo una segunda vuelta, por ejemplo, entre Evelyn Matthei con Carolina toda, o Carolina toda contra Kaiser o Kass, o si es que ganara la primaria Yanet Jara, de Yanet Jara contra Matthei. Entonces está muy muy abierto, pero lo central, por lo menos en el mundo nuestro, que es lo que hemos planteado, es que más que el nombre, lo que tiene que ver alguna unidad respecto de qué es lo que vamos a plantear como ideas para Chile y como base común de trabajo. Lo que ocurrió con la senadora Allende, ¿sigue distribuyendo aún más o sigue separando las aguas en el bloque? Es que yo creo que efectivamente se cometieron bastante error y mucha torpeza por parte principalmente del gobierno. Sin esto, si el gobierno, yo no logro entender que por la cantidad de abogados que pasó este tema, ninguno haya hecho presente que un parlamentario no podía suscribir con... Pero una senadora que lleva más de 30 años no puede decir que no tenía idea. No, claro, sí, yo tampoco creo que Isabel Allende también tiene responsabilidad en esto. Sí, el día de ayer, no sé si usted alcanzó a leer los pinchazos que le hicieron a Crispi, donde también culpa que la senadora tenía toda la información habida y por haber. Exactamente, entonces yo creo que aquí todo este episodio además tampoco ayuda mucho a la imagen de la centroizquierda, porque hay que terminar dando explicaciones respecto de un problema que era perfectamente evitable, que no había ninguna necesidad de generar este lío que tenemos hoy día. Entonces por eso tampoco en el mundo nuestro está muy resuelto qué es lo que va a pasar, pero mi impresión es que si nos logramos ordenar de aquí a la primaria, podemos tener una elección presidencial bien competitiva. Y como decía, lo que pasó con la compra y la casa de Salvador Allende, yo creo que hay responsabilidades compartidas, por un lado, de la familia Allende y también del gobierno, porque el gobierno no debió haber insistido en un tema que sabía que iba a tener consecuencias. Si era impensado decir que esto iba a pasar piola, que nadie se iba a enterar o que nadie iba a reclamar. Se lo pregunto hoy día, 29 de abril. Carolina Toa, ¿con quién llega la segunda vuelta? Yo digo que depende. Depende porque efectivamente si hay una alianza entre Kass y Kaiser y se termina bajando uno en favor de otro, Evelyn Matthei la va a tener muy puesta arriba. No es fácil. El escenario. Para la derecha no es fácil ese escenario que se está viviendo hoy en día, senador. No es fácil porque el problema que tiene la derecha es que Matthei está techada. Y Kaiser con Kass pueden terminar haciéndole, si es que son en un, va un solo candidato, pueden terminar haciéndole un daño importante y terminar pasando uno de ellos segunda vuelta. Entonces no... Por eso digo, yo creo que hoy día está muy revuelto y es muy apurado señalar quién va a pasar a segunda vuelta, porque además puede ocurrir en la primaria de la centroizquierda que termine ganando Yanet Jara o que termine ganando Gonzalo Winter. Claro, y eso cambia absolutamente el escenario electoral. Aparecen otras figuras. En un principio la figura de Carolina Toa era la única, a lo mejor, que se mantenía o se veía o se vislumbraba, pero hoy en día, después de la renuncia de la ex ministra del Trabajo, Yanet Jara, también aparece otra figura que también se mete en carrera. Claro, además, por ejemplo, yo digo, hay otro factor que está dando vuelta, que por lo menos yo he sido partidario, y que tenemos que generar un acuerdo con la Democracia Cristiana. O sea, a nosotros el mundo ideal de la centroizquierda sería que en esta primaria que se va a realizar participe la Democracia Cristiana, porque eso además también amplía hoy día un poco el abanico de que tiene la centroizquierda. Y además tampoco hay que descartar otra cosa, tampoco hay que descartar que dentro de estos 200 candidatos que andan juntando la firma aparezca alguno que puede romper con fuerza frente a esta dicotomía izquierda-derecha tradicional. Hasta un diputado de Antofagasta lo quieren proponer también para, pues, como una opción presidencial. O sea, claro, por ejemplo, yo opinaría, por ejemplo, con atención lo de Harvey Mal Nichols. Entonces no tiraría el tacho a la basura que esta pelea hoy día entre Matthei y Toa, sino yo creo que hay muchos candidatos dando vuelta por fuera que puede terminar dando una sorpresa, claro, pero el mundo del deporte también ahí puede brindar. Exactamente, o sea, Mike Nichols podría tener una base en el mundo del, claro, deporte bastante importante. Entonces yo creo que por eso hoy día es muy apresurado tratar de aventurar qué es lo que va a pasar. Yo creo que tiene que decantarse qué es lo que va a pasar en la primera y la centro izquierda, tiene que decantarse qué va a pasar entre Kass y Kaiser y ver quiénes son los candidatos que se logran inscribir, correcto, como independientes, porque puede haber más de alguna sorpresa. Senador, agenda para hoy día. Hoy día estamos con harta actividad en medios de comunicación, ya, además también de reuniones en la oficina y terreno. Bueno, no puedo dejar de cederle los micrófonos en la radio para que extienda también el saludo a todo el mundo laboral. Estamos a muy pocos días de poder conmemorar el Día Internacional del Trabajo y el senador también, el saludo del senador también es importante para toda aquella fuerza laboral de nuestro país. Así es, pues queremos aprovechar los micrófonos de la Carnaval para saludar a todos nuestros amigos y amigas trabajadores y trabajadoras. Desearles mucha felicidad en este primero de mayo, decirle que nosotros estamos muy comprometidos en seguir trabajando por mejoras a los trabajadores y además también hacernos cargo de los nuevos problemas que tiene hoy día el mundo del trabajo. O sea, uno de los temas que a mí más me preocupa y que hemos estado conversando con las compañías mineras es, por ejemplo, cómo los procesos de automatización van a impactar en el empleo. O sea, para nadie es un misterio que post pandemia buena parte de las compañías mineras y en general del sector productivo están avanzando fuertemente en temas de automatización. Y eso va a significar que hay mucha gente que tiene trabajo muy especializado que va a quedar desplazada. Entonces, lo que hemos planteado a las compañías es que ellos tienen que hacerse responsables de aquellas personas que podrían perder sus empleos por la automatización. Y a partir de eso también, desde el Congreso, ver de qué manera somos capaces de ir enfrentando estos nuevos desafíos que significa el mundo en que estamos viviendo. Pero siempre con una óptica de valorar el trabajo de las personas y que al final del día la riqueza se produce producto del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, un abrazo también, senador, muchas gracias por la visita, como siempre, de poder conversar y el día de hoy una actualización también de lo que ha ocurrido durante las últimas horas en materia local, regional y también nacional. Muchas gracias, Timauro, un saludo afectuoso a todos los amigos y amigas de la Carnaval. Y Colo Colo. Y a Colo Colo, que bien mereció si tiene la suspensión del estadio. Senador, muchas gracias, que tenga un excelente día, buena jornada. Vamos a la pausa, 9:39, regresamos a esta hora de la mañana aquí a la Carnaval.